Los individuos se ven pequeños desde acá y no consigues entender a qué viniste, contando esferas y años como si fueran dulces. No es divertido tampoco. Escribe un poco de tu mar y avisa cuando no haya más. Tu infancia es tan lejana que es mejor seguir sin volver. Tengo más de un par de secretos dentro de mí, de aquellos que conoce todo el mundo. Ya no vale la pena torturarse por dormir. Los machucones son más grandes a la mañana y quizás pueda ser así un volcán de lo que perdí. Escribe un poco de tu mar y avisa cuando no haya más. Tu infancia está lejos.